Un iglú para la educación pública. En el marco del rechazo a la represión docente ocurrida el pasado domingo, un grupo de educadores y educadoras de Altagracia se manifestó este lunes en el centro de la ciudad. Los docentes colocaron en plazas solares una carpa que representaba un iglú bajo la leyenda «Instalamos un iglú porque si hacemos una carpa blanca nos reprimen». En diálogo con este medio, la docente Marcela Barrera rechazó la represión del domingo y explicó el propósito de la medida de fuerza. Esto es una iniciativa que surgió anoche a raíz de enterarnos y de ver por la televisión y por las redes de la represión que sufrían nuestros compañeros. Por redes sociales nos fuimos comunicando con algunas compañeras repudiando esto que nos parece sumamente preocupante y sumamente doloroso. Además, es muy doloroso para nosotros como maestros porque implica un vaciamiento a la escuela pública, no solamente la represión, sino todo lo que pasa, todo lo que está pasando a nivel país. Sabemos que hay mucha gente que apoya las medidas del gobierno y es como que estaba esperando esta represión. Lo sabemos porque lo leemos en redes, lo sabemos porque escuchamos comentarios en las verdulerías o en los comercios, comentarios que nos duelen también, pero bueno, será cuestión de seguir educando. En tanto, este martes, varios docentes de la ciudad se movilizaron en la capital provincial en el marco del paro nacional y movilización convocado por CETERA. Informó para la Red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia.